bailas con andas, machaca estrellas después, sigue velando la noche, que Vidaleros se fue. Cuando parte un Vidalero, aquí queda su cantar. Adiós, no siempre es partida, como quedando se va. Entonces nosotros seguimos el ejemplo de su lectura, tratábamos de seguirlo, de imitarlo, porque a nosotros nos venía muy bien, viste, a todos los jóvenes de esa época, ¿no? Que estábamos iniciándonos en un campo que nos era no desconocido, pero sí que sabíamos que teníamos que hurgar, que profundizar y que prepararnos para aquellos que sentíamos que en realidad queríamos estar en ese campo, ¿no? En el arte, en lo artístico, en lo literario. Eso fue muy... algo que marcó en mi vida en especial, ¿no? Porque andaba por acá, estaba Daniel Moyano ya, estaba El Independiente, que era un diario de... considerado en el país, estaban los Pavoletti, estaba Eloy López, estaba el doctor Ricardo Mercado Luna, el Miguel Ángel Guzmán con su arte y con sus guiones en la revista que había sacado, el Champi, en fin, todo. Para nosotros era muy, muy valioso, muy gratificante. Y felizmente lo hemos tomado así, porque podríamos no haberlo tomado así también, ¿no? Y bueno, después viene tu momento con la música ya como un poco más consagrado cuando entras con los Huancaguá. Contanos un poquito cómo llegas ahí y cómo se da ese... Bueno, eso fue por una casualidad. Pero a veces las casualidades no son casualidades, ¿no? El Colacho Brizuela me dice en Cosquín que nos habíamos ido a pasear con los changos del Grupo Norte, y con Miguel Salazar, con Jorge Peña, nos habíamos ido a Cosquín a merodear por ahí a ver qué pasaba, ¿eh? Y lo encontramos con Colacho Brizuela, que la andaba con Víctor, y me dice que los Huancaguá estaban necesitando una primera voz, ahí nomás nos fuimos. Yo estoy con ellos, dice, estamos en la hostería del Remanso, ahí que queda del puente para adentro, en el pan de azúcar ahí. Y bueno, probamos ahí un poquito, y después me dice Pedro Farías Gómez que vaya atrás del escenario de la noche, y cantamos Samba de mis pagos, y ya... Y ahí ya quedó firme. Bueno, lo que pasó después es que yo ya era febrero y yo no me quería ir de La Rioja. A los riojanos de La Chaya no lo saca. Entonces ya me fui a fines de febrero, ya para casi marzo, ¿viste? Y ahí empezó mi carrera con ellos. Muy linda, porque de pronto yo me encontré cantando en un grupo conocidísimo, con un estilo, con un sonido, el cual yo tenía que aprender a amoldarme ese sonido, y de pronto cantar con el romance de la muerte de la Valle con Eduardo Falú, con Ernesto Sábato, y a los pocos meses nomás ya estar en Europa, en Frankfurt, donde llegamos por primera vez, y después los viajes y las giras y grabar, ¿no? Eso fue muy lindo, ¿no? ¿Y cómo hacían para viajar de pronto? ¿Cómo salía la oportunidad para tener una gira así tan importante? ¿Era fácil? Bueno, hay empresas que se ocupan de eso y de acuerdo al gusto de cada empresario. No recuerdo aquello cómo fue lo de Alemania, cómo llegamos, pero... era el festival de la fiesta de la alimentación, una feria, la Nuga, una fiesta bastante importante en la cual nosotros fuimos a cantar y también fuimos a Colonia, de donde un amigo un catamarqueño, Carlos Santillán, tenía su restaurante y su pub en una discoteca donde nosotros cantábamos. Cantábamos en el restaurante y en la discoteca. Eso nos permitió conocer mucha gente y ponerlos al tanto de los movimientos musicales de allá, ¿no? De esa época. Qué bueno. ¿Y la experiencia que tuviste con los Sandoriegos? Bueno, fue muy linda porque son dos armonizaciones muy diferentes. Yo estuve un año con los Sandoriegos, pero Raúl Mercado se había ido con el Gato Barbieri a Estados Unidos a hacer una gira. Y yo entré como para hacer la voz de Raúl Mercado, porque yo no tocaba la quena como él, ni armonizaba como él. Así que no. Pero, no, o sea, que no entré a reemplazar a él, pero en cierto modo sí con la voz. Entonces, bueno, después decidimos que yo me quedara y estábamos empezando a ensayar, a grabar, y esto ya hacía un año, pero yo veía que tenía que aparte de eso, que me gustaba, que es un conjunto maravilloso, un conjunto de vanguardia, que como pocos que armonizaban y que a la vez eran intérpretes exquisitos de la guitarra, ¿no? Como el Negro Gómez, como el Cacho, hacían cosas valiosas, ¿sí? Como Raúl en la quena. Eso fue muy lindo, una experiencia maravillosa. Yo me fui y después estábamos ensayando algunos temas y después yo partí como para hacerme como Pancho Cabral, digamos. ¿Vos me estás hablando de qué? 75, 76. Eran los tiempos duros, ¿no? De acá de la Argentina. Sí, sí. Contanos, sí, cómo sí, viviste sí. Ese tiempo de dictadura en tu visión personal y cultural también, en tu claro, hacer y personalmente, ¿no? Sí, sí, fue bastante duro porque con los andariegos nosotros venimos de una forma ideológica socialista y trabajábamos con el Partido Comunista y te imaginas, en ese tiempo era estar señalado, era. Así que bueno, si yo entré ahí es porque compartía esa ideología, compartíamos ese pensamiento, si no, no hubiera estado ahí todavía. Que pueda comprar el pan y el vino a la mar, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Cuando Cristo dijo, no se sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Ya soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Y mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Entre dos.